que tienen las flores llorona, las flores de un campo santo. Yo sé que tienen las flores llorona, las flores de un campo santo. Que cuando las mece el viento, parece que están llorando. Que cuando las mece el viento, parece que van llorando. Ay, de mi llorona, llorona, llorona, llévame a ver. Ay, de mi llorona, llorona, llorona, llévame a ver. ¿Dónde de amores se olvida, llorona? Se empieza a padecer. ¿Dónde de amores se olvida? Se empieza a padecer. Quieres, quieres más. Si ya te he dado mi vida, ¿qué más quieres, quieres más? Cuando pasabas por la iglesia, llorona, te di el confesor, sí. Cuando pasabas por la iglesia y mi niña te divisó el confesor, se le cayó la custodia, llorona, porque temblaba. Hermoso huipil llevabas, que la Virgen te pensó. No, no sé qué tienen las flores, llorona, las flores de un campo santo. No, no sé qué tienen las flores, mi linda, las flores de un campo santo. Que cuando las mece el viento, parece que están llorando. Que cuando las mece el viento, parece que van llorando. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, la, la.